Muriendo por ser mujer. El feminicidio en Colombia. Una propuesta de Radiofonías, sonidos y palabras con alcance. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos, en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear. Mujer, lo que no queda podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mátala, mátala, mátala, no tiene corazón esa mujer. Mátala, mátala, mátala, mátala, la, la, la, la, la, esa mujer. Muriendo por ser mujer. Se llamaba Joana, era compañera mía de la universidad, era de las mejores estudiantes becadas por la universidad, con mucha proyección, con muchas expectativas de vida. Un sábado del 2005, Joana es asesinada por su esposo. Este hombre, por su propia carrera, nunca estaba en Bogotá, o sea, mi compañera se casó para estar sola. Y pues a esa edad, a los 17, 18 años, apenas se casó con contraseña. Y se casa para estar sola porque el tipo nunca está con ella, está en todo lado menos en Bogotá, y pues ella está estudiando acá con conoce otra persona, que es natural que uno a los 20 años cambie de novio. Eso nos pasa a las mujeres y a los 25 y a los 40. Joana quiso separarse de él. El tipo seguramente con anterioridad venía llamándola, que por favor no dejara, que no, insistiéndole. Ella se había separado de él, pero no legalmente. Ya él la invitó al apartamento para que hablaran y cuadraran algunas cosas. Él lo que hizo fue encerrarla, pues traerla con mentiras al apartamento donde él estaba. A Joana la encontraron con su ropa interior abajo, seguramente había sido violada. El tipo, pues con un arma, le disparó varias veces en el estómago. El tipo, pues loco, tomó sangre de ella y la colgó en las habitaciones donde estaba, disculpando pues a otra persona de la muerte de ellos, porque el tipo también atenta contra la vida propia. Sin embargo, él sigue vivo a los siguientes días en el hospital, y pues afortunadamente muere también, porque no se hubiera hecho justicia frente al caso de ella. Para nosotros fue muy duro enterarnos que ella fue violada, asesinada, y como que nada pasó. Por la condición de él, que era un militar, hubo un reporte de la fuerza pública donde decía que él había tenido una pelea con la esposa, ella sacó el arma, entonces él por error le disparó a ella, y así forcejeando con ella también se dispara a él. Obvian la violación, obvian, digamos, lo que él escribió en las paredes con la sangre de ella, que eso parecería como una película, pero pasó. Era una persona que creía que él era el dueño de ella, ¿no? Para mí fue duro en ese sentido, y para todos los compañeros, porque la pérdida de una persona cercana es difícil. Llegar a la universidad y ver que ella ya no estaba sentada en el puesto, que no estaba con sus amigas, y como todo ese correo de brujas de la universidad, que fue por una cosa, que fue por la otra, la misa que ofrecieron en nombre de ella, la culpó el cura porque dijo que ella era una adúltera, y entonces, como era adúltera, el adulterio tenía consecuencias innegables. O sea, el man fue el asesino, hizo todos esos actos de película pues sangrienta, y ella es la culpable. Y bueno, el compañero también quedó muy afectado por ser de una familia militar. Él también estuvo perseguido, tuvo que esconderse, aplazar semestre, ni siquiera tenía miedo hasta salir a las calles, porque la primera advertencia es que él también tenía que pagar con su vida la muerte del militar, ni siquiera la muerte de Joana, sino que él murió por culpa de él, entonces él tenía que pagar. Afortunadamente él está bien, ya tiene su vida normal, pero ella ya no está. Tenía derecho a vivir, tenía derecho a cambiar de pareja, pero no fue posible. Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, prófugo cabecilla del narcotráfico y del paramilitarismo, participó directamente y ordenó la desaparición y posterior homicidio de tres mujeres de una misma familia el 2 de septiembre del año 2003 en Puerto Concordia, Meta. Profamilia reveló que cada 6 días muere una mujer por maltrato de su pareja. La fiscalía tiene claro que Erika Jenneris fue asesinada a las 9 de la noche del 10 de septiembre en un lugar aún no establecido, y que de allí su cuerpo fue llevado al lugar donde fue desmembrado. esta joven de 19 años fue asesinada por estar estableciendo contactos o amigos virtuales. De acuerdo con las investigaciones, Melo Carrillo habría participado en el asesinato de su esposa Alejandra Díaz, ocurrido el 17 de julio de este año. El caso de un abuso sexual a una niña de 12 años en el que al parecer estarían involucrados militares norteamericanos. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Metropolitano de Barranquilla y con pronóstico reservado, permanece María José Amaya, de 26 años, quien fue quemada por su esposo Alberto Quiroz al rociarle gasolina. Según las autoridades, el sindicado de la agresión estaba borracho y atacó a su mujer, enloquecido por los celos. De enero a agosto del 2010, se han registrado 81.295 casos de violencia contra la mujer. Capacidad total del Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá, 44.000 personas. Si quisiéramos reunir a todas estas mujeres agredidas, no nos bastaría el estadio. Eso sin contar que muchas veces las mujeres preferimos no denunciar por miedo o por vergüenza. El maltrato intrafamiliar sigue siendo uno de los principales problemas que aqueja a cientos de familias bogotanas cada año. Es una problemática bastante preocupante en la ciudad. Alrededor de 60.000 casos anuales recepcionan nuestras 32 comisarías de familia. Las causas por las que se presenta esta situación casi siempre son las mismas. Roles culturales que inciden en la aparición de la conducta de violencia. Con esto me refiero al machismo, al autoritarismo, a la cultura patriarcal. Patriarcado, manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres. Está compuesto de usos, costumbres, tradiciones, normas familiares y hábitos sociales. Este es un gran momento entre un niño y su padre. Hijo, la mujer es parecida a un refrigerador de unos 70 de alto, unos 100 kilos, hacen hielo y... más bien una mujer es como una cerveza. Huelen bien, se ven bien y puedes matar a tu madre por conseguir una. Feminicidio, muerte a una mujer por el solo hecho de serlo. Pero, ¿por qué nos matan? El término de feminicidio es un término reciente. Ha sido aplicado a la muerte de mujeres como con la intención de hacer más visibles las circunstancias que rodean la muerte de las mujeres. Porque realmente un homicidio puede ocurrir contra un hombre o contra una mujer independientemente. Pero el feminicidio reviste unas características particulares antes de la muerte, durante la muerte y después de la muerte. Lo que salta a la vista es las condiciones de inferioridad en cuanto al reconocimiento de derechos y de posibilidades de defensa que tienen las mujeres. Estamos hablando de mujeres que son víctimas de procesos violentos, que son víctimas de circunstancias violentas. El estudio que hizo Profamilia es específicamente en contextos de violencia intrafamiliar, que no son los del conflicto, digamos. Entonces, en el contexto de violencia intrafamiliar lo que se ve es que hay un proceso de maltrato largo en el tiempo que culmina con el hecho de muerte. Pero es un proceso de maltrato en el que hay una curva creciente en las agresiones, en la frecuencia y en la intensidad de las agresiones. Y hay también, en la mayoría de los casos, búsqueda de ayuda y hay la determinación de ayuda, pero es una ayuda que no se hace efectiva en la protección. O sea, el Estado responde, pero no responde efectivamente. Y lo que se ve después es que el manejo que se le da a la investigación no corresponde tampoco efectivamente a la búsqueda de una sanción a la agresión, o que está atravesado por los estereotipos que presumen que ciertas conductas violentas son válidas y se cometen, por ejemplo, en nombre del honor, o que algunas conductas se justifican debido al comportamiento previo que tuvo la víctima. La violencia y el hecho de la muerte termina siendo como legitimado o por el sistema o por la cultura. Miriam Gimeno, antropóloga con doctorado de la Universidad de Brasilia, autora del libro Crimen Pasional, contribución a una antropología de las emociones. Este término de feminicidio que ha sido acuñado dentro de las corrientes feministas ya hace algunos años y se ha ido divulgando cada vez más, lo que muestra es cómo un tipo de homicidio tiene todo que ver con lo que significa la mujer, en este caso en la relación amorosa y en la relación de pareja. El feminicidio es un término que trata de mostrar cómo la muerte de una mujer está directamente ligada con un montón de referentes que asocian a la mujer con cierto comportamiento, con ciertas prohibiciones, y que la muerte acontece es en el marco de esa manera de situar la mujer en relación con la sociedad y en particular con su pareja. Crímenes pasionales. Mi pregunta iba específicamente a ese tipo de crímenes que acontecen entre parejas heterosexuales ligadas por vínculos amorosos. ¿Cómo hablan las personas de ese crimen? ¿Qué dicen que las motivó? ¿Cómo transcurre su defensa? ¿Cómo juzga la ley este acto criminal? ¿Cómo lo ven los familiares? ¿Cómo lo ven testigos del acto? ¿Y qué es lo que se encuentra? Lo que se encuentra básicamente es que hay tres elementos centrales de referencia en ese crimen. El primero, la manera como se concibe el amor en la relación de pareja heterosexual. Una idealización de la relación de pareja de la cual se excluye el conflicto, el desgaste y la ruptura. En la medida en que hay un montón de circuitos culturales que van desde la manera como los padres y las madres les hablan a sus hijos sobre la relación amorosa, en la manera que hay un discurso religioso, pero también hay telenovelas, música, que exaltan el amor eterno, en esa misma medida el ambiente cultural crea una manera de ver el amor en la cual las rupturas y los conflictos y las desavenencias y también los cuernos adquieren una connotación de una grave falta y de una grave falla en el individuo. Es el de romantizar el amor hasta el punto que es posible justificar matar a su pareja en nombre del amor. Y eso es uno de los ingredientes en los que el feminicidio puede ser visto como un crimen atenuado, un crimen con un halo un poquito especial, con un halo romántico. La amó hasta el exceso. Ingrata. La manera en que nuestra cultura ve la violencia como si no tuviera que ver con la cultura ni con las relaciones sociales, sino como algo patológico, algo loco que acontece de repente, no es un desenlace de cadenas de relaciones, de condiciones de relación entre las personas, sino algo que acontece porque alguien se chifló. La idea de que la violencia es loca y entonces se oculta la historia de conflicto de la relación, a veces historias de maltrato, a veces historias muy largas de vigilancia, de humillación, de insulto e incluso de explícita amenaza, en aras de que un día repentinamente se enloqueció la persona, el hombre, y entonces mató a su pareja. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté, por culpa de ese infame moriré, por culpa de ese infame moriré. La idea, que es también una fabricación, una construcción cultural que nos la repetimos a nosotros mismos todo el día, y es de que emociones y razón son dos apartamentos separados, son dos pisos distintos, cuando en la verdad nosotros pensamos con asociaciones afectivas y por eso hacemos o no hacemos cosas, por eso nos gusta una persona, nos gusta una carrera, nos gusta una actividad, o al revés, nos disgusta, no nos motiva. Entonces nosotros pensamos y construimos nuestra